El ombelico del mundo. Información internacional. Pero muy buenos días a todos y todas y todes, como bien dice nuestro compañero Facundo Pérez, el conductor de Mañana es Mejor, el periodístico de Radionauta FM que acaba de terminar. Y arrancamos el programa internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite directamente desde el Olga Vázquez aquí en la ciudad de La Plata. Vamos a estar hasta las 13 horas, ¿sí?, dando una par de vueltitas al mundo para tratar de entenderlo, tratar de darlo vuelta también, y tratar de ver qué es lo que nos deparan los próximos minutos, horas, años aquí en esta tierra. En la operación técnica, una vez más, tenemos al amigo Juan El Colo Williamson, que ha vuelto a estar operando Lombelico del Mundo. Federico Larsen, quien les habla. Mati Otero, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Tano? Buen día también al operador, que bueno, se ve que repite, la pasantía está rindiendo sus frutos. Sí. Va a ocupar un puesto muy bien. Estuve notando que el señor operador tiene, en el perfil de Facebook, es como muy incógnito. Mirá. Me agregaron a mí y yo dije, bueno, esto por ahí es algo de servicios, ¿viste? Que mirá. Algún infiltrado, bueno, no, parece uno que... Uno nunca sabe, Snowden enseña, ¿viste?, que hay que tener un poco de cuidado. Exacto, yo por eso me siento de este lado, para así lo voy mirando, lo pispeo por las dudas, pero bueno, por ahora confiamos. Y abrimos el salón. Saludo entonces, sí, a la compañera Juli. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Esto de qué nos depara en este, lo que queda en este mundo, una cosa así, me sonó muy místico, muy Ludovica. Muy místico. Muy Ludovica, Kirru. Mirá, no, se me ocurrió justamente al mirarlo al operador, a Juan Williamson. Bueno, vamos a ver qué nos depara en los próximos minutos en esta tierra, viendo bien a la imagen aquí de nuestro operador de hoy. Hay que pegarle al operador, es la manera de arrancar un programa, como para descomprimir, ¿no? Iniciar. Si te quedaste sin nada para decir al aire, pegale al operador. Está bien, es un buen dicho. Eso enseñan también muchas veces en las academias de periodismo. En cambio nosotros tenemos con qué hablar en el aire del Ombelico del Mundo, porque tenemos mucha información en el día de la fecha con respecto a varias situaciones que se están dando en el mundo. Tenemos una entrevista que vamos a estar haciendo dentro de poquitito directamente desde Colombia, ¿sí? Colombia otra vez es noticia. Hemos visto cómo en los últimos días el presidente Santos, por ejemplo, salió a decir que efectivamente él hizo gestiones para que en La Habana, Cuba, estuvieran los máximos jefes del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las FARC, ¿sí? Gabino y Timoshenko, ¿no? Alias Gabino y alias Timoshenko, se reunieron en La Habana para tratar de hacer que el ELN se sume en realidad a lo que son los diálogos de paz ahí entre el gobierno y la insurgencia colombiana. Automáticamente le dijeron de todo. Álvaro Uribe salió a hacerle una denuncia penal por traición a la patria a Santos por haber dejado que alias Gabino dejara Colombia y fuera a reunirse en La Habana. Increíble. Increíble. Y alguien le tomó la denuncia también, ¿no? Increíble. Ahí hay un procurador que en más de una ocasión hemos definido casi como medieval, el procurador general de la nación colombiana, el señor Ordóñez, que ha tenido más de una actuación en contra de la paz en Colombia. Fue el Vamos mismo a estar que hablando destituyó de todo un intendente, ¿no? Que fue el mismo que destituyó a Pedro en su momento, sí, el intendente de Bogotá. Fue el mismo que inhabilitó a Piedad Córdoba para poder presentarse a las elecciones durante 20 años o algo por el estilo. Sí, la verdad, increíble. Una violencia tiene esa señora. Y nos vamos a ir también a dar unas vueltitas por Venezuela, ¿sí? Y cuál es la actualidad que tiene hoy la revolución bolivariana. Hemos visto a Maduro darse unas vueltitas por Europa, ¿no? Últimamente. Sí, sí, eso fue interesante. Ahí, bueno, entrevistas en los canales con el conocido canal ruso RT. Uh-huh. Pero bueno, también Rusia, ¿no? Abriendo camino, como decíamos la semana pasada, como el resurgimiento también de los BRICS, que están todavía bien hace rato, dando discusión a la hegemonía, sobre todo económica, pero ya política también, abriendo el camino a, bueno, discusiones con países que están en conflicto, bueno, Estados Unidos en conflicto cantado con esos países, y es interesante que Rusia le abra las puertas para darle lugar a su opinión y a su política. Un tema interesante es que este mes se va a estar definiendo quiénes van a ser los presidentes del Banco del Sur aquí en América Latina y del nuevo Banco de los BRICS. El Banco del Sur va a estar presidido por un argentino, dijo Maduro hace muy poco tiempo, y va a ser un indio el que va a presidir el Banco de los BRICS. Esos dos bancos, que van a ser entidades financieras probablemente que puedan dar crédito, ¿sí?, a tasas muy diferentes a las que hace hoy el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, y con inversiones que no implican abrir la parte de atrás de cada uno o de cada país para poder obtenerlas, probablemente en los próximos años sí se conviertan en protagonistas, ¿no?, de lo que es la geopolítica a nivel mundial, así que hay que estar atentos también con ese tipo de información. Sí, la arquitectura financiera es el corazón también, ¿no?, del sistema imperial. Es interesante, es algo que se venía diciendo hace mucho y que, bueno, como decíamos también en algún audio que escuchamos, al fin el Banco del Sur aparece, ¿no?, porque se lo ha vendido mucho también. Sí, lo promocionaron, estuvo como ahí en sus proyectos y bueno, ahora lo tenemos, más o menos. De eso también salió a hablar el señor Rafael Correa, quien es el actual presidente de Ecuador, y obviamente también vamos a estar escuchando parte de la conferencia de prensa internacional que dedicó, ¿no?, a la situación de Ecuador, pero sobre todo a la situación de América Latina y del mundo, ¿sí? Y vamos a estar dándonos unas vueltas por ahí. Me parece que ya la hicimos demasiado larga. Vamos directamente a los temas que nos atañen en el día de la fecha, si les parece. Dale, arranquemos. Vamos con este Ombelico del Mundo número 75. Ya hemos llegado al 75, que arranca de esta manera. ¿Considera usted que es necesario un cese bilateral al fuego, o sea, que se callen los fusiles? Sí, claro. Sí, porque cae mucha gente inocente en eso. Ellos son colombianos también, ¿sí? Todos tenemos derecho a la vida porque Dios es el único dueño de la vida. Esa guerra es absurda, que todos somos seres humanos, todos merecemos la vida. Que ya está bueno de tanta guerra, ya lleva mucho tiempo eso. ¿Usted quiere mandarle algún mensaje, una exigencia concreta al gobierno y a las FARC en este momento? Que sean más concretos en las cosas que están haciendo porque nosotros no estamos viendo nada a cambio. Le pido a la guerrilla y al gobierno que verdaderamente que esto no sea como, digamos, una recocha, una falta de respeto con la humanidad. Lo importante es que esa guerra llegue a un término, a un final beneficioso para todos, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es el audio, en realidad, de una producción audiovisual que han elaborado una ONG, Colombianos y Colombianas por la Paz, junto con la Unión Patriótica, ¿sí?, un partido político colombiano que está, como todos los partidos colombianos, en campaña electoral de cara a lo que van a ser las elecciones municipales y departamentales que se van a realizar en octubre. Y obviamente, en el marco de la campaña electoral, tienen derecho, según la ley colombiana, a difundir, ¿no?, su propaganda, ¿no?, electoral. Esto que escuchábamos recién era justamente la propaganda electoral de la gente de la Unión Patriótica, que el canal RCN, ¿sí?, uno de los canales más famosos y más vistos de Colombia, decidió directamente censurar. Es decir, hubo un escándalo que se realizó, que se formó en Colombia a partir de la decisión de RCN de no dejar al aire un video, un spot de la Unión Patriótica que justamente llamaba a la paz, ¿sí?, y a discutir sobre el cese bilateral al fuego frente a lo que está sucediendo en este momento con la insurgencia, ¿sí?, allí en Colombia. Para discutir y charlar un poco y tratar de entender qué es lo que ha sucedido con este spot y cuál es la política que está llevando adelante la Unión Patriótica hoy en Colombia, estamos en comunicación con Aida Abella, quien fue candidata presidencial de la Unión Patriótica y que es una de las principales dirigentes que tiene ese partido en Colombia. ¿Cómo le va, Aida? ¿Me escucha? Bien, muchas gracias. Un saludo muy fraterno a todas las personas que nos están escuchando. Aida, ¿qué ha pasado con este spot que ha sido censurado? Ustedes salieron inclusive con una campaña mediática muy fuerte. Ha habido amenazas contra su persona, por lo que hemos podido leer. ¿Cuál es la situación en este momento con todo esto? Bueno, sí. En Colombia, pues siempre han faltado una serie de garantías para la oposición política. Y pensamos que la cosa se iba subsanando poco a poco, pero en las últimas semanas hemos tenido situaciones muy complicadas. Primero, el lunes de la semana pasada recibimos una amenaza en la cual están incluidos todos los candidatos, no solamente los del 2014 a Cámara y Senado, sino también los candidatos y las candidatas que se puedan presentar en 2015. Esa es una amenaza que viene en papel de las Águilas Negras. Y evidentemente hemos puesto la queja ante el Estado, pero igualmente en la tarde del lunes, de este lunes de esta semana, pues acabo de recibir también un mensaje de amenaza para el Frente Amplio por la Paz y la Democracia. También nos amenazan por estar con la paz. Y viene de algún sector que no se identifica muy claramente, pero parece que son los rastrojos. Entonces, estamos otra vez declarados objetivos militares por parte de los grupos paramilitares que siguen operando en Colombia con diferentes nombres, pero que son las mismas estructuras del pasado. Evidentemente que en Bogotá hay presencia de estos dos sectores, pero igualmente en muchas regiones del país. Hay una preocupación muy grande por esta situación de amenazas, porque no es solamente las que llegan a la Unión Patriótica, también acaban de amenazar estudiantes y profesores de la Universidad Nacional, especialmente al candidato a rector, que obtuvo la mayor votación por parte del estudiantado. También el mismo día exactamente llegaron las amenazas tanto a la Universidad Nacional como al teléfono privado que yo utilizo. También hay situaciones muy complicadas con el Consejo Nacional Electoral. Pues hemos hecho dos peticiones que son derechos y aquí se tiene que contestar a los 10 días. Pues una la hemos hecho en diciembre y la otra en marzo. Ni la una ni la otra. Evidentemente que esto hace parte también de no tratar los temas de la Unión Patriótica porque estamos reclamando los dineros que nos adeudan en los 11 años que suprimieron la personería claro. jurídica y en base al concepto del Consejo de Estado, donde señala que nunca se debía haber perdido la personería jurídica de la Unión Patriótica. Por consiguiente, los gastos de funcionamiento tienen que darnos. Y para rematar, la semana pasada también fuimos objeto de una censura en el programa institucional, es decir, el programa que paga el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, para los partidos que tenemos personería jurídica. El video se envió a RCN, que es una de las grandes emisoras, en los cuales los dueños también son los propietarios del grupo financiero más grande de Colombia. Ustedes saben que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en este país, pues están en manos de los dueños de los grupos financieros más grandes también. Entonces aquí la opinión pública es dirigida y nos lo rechazaron porque es que tenía fallas técnicas. El grupo de comunicaciones lo corrigió, volvieron a mandarlo y no lo volvieron a regresar. Y lo regresaban con la disculpa de que había alguna falla que no podían corregir. Por supuesto que nadie les creyó. porque una emisora tan potente y la televisión y la radio en manos de ellos, pasan permanentemente videos, por ejemplo, filmados en los teléfonos celulares, claro, los teléfonos portables. Sin embargo, un video que fue hecho, pues a lo mejor no tenemos las mejores máquinas de una mejor técnica, pero es un video con los cuales trabajamos con las mismas máquinas y las mismas personas en toda la campaña electoral. En todas partes nos los pasaron y RCN resuelve no pasarlo porque tenía fallas. Entonces vimos por seguro que era una censura y evidentemente nos hemos quejado también ante el Consejo Nacional Electoral. Pensamos que la situación es bastante difícil y creemos que todo esto hace parte de un plan. Aquí hay un plan para sabotear la paz en Colombia y ese plan pues está también sembrado de amenazas, está sembrado de personas que tienen en sus listas también para asesinar, y esto evidentemente que también tiene sus políticos en el Congreso de la República, que todos los días hablan contra la paz. Y yo pienso que también hay personajes nefastos en este país, como el Procurador General de la Nación, que la paz le parece que es un embeleco, pero además todo lo que se viene haciendo por recuperar, por ejemplo, el hecho de que no se vuelva a fumigar con glifosato, claro, pues los sembrados de los campesinos, con la disculpa de que van a acabar los sembrados de coca, pues también sale furioso a atacar porque dice que en ese país pues no se puede hacer eso porque evidentemente crecerían los cultivos. Cuando es lo contrario, aquí han fumigado durante 20 años, no ha pasado nada, y todo lo contrario, crecen los cultivos, porque eso no es ningún remedio, simplemente están infectando las tierras, los ríos, pero además también los seres humanos. Hay muertos, por ejemplo, en el departamento de Córdoba, en el Alto Sinú, encontramos que han muerto campesinos, pero también las aguas de la represa y de los ríos están siendo fumigadas, es decir, están siendo envenenadas. Esta es una situación muy compleja la que se vive en este momento, sin embargo, estamos en comunicación también con el gobierno para decirles que, pese a la situación complicadísima que se está viendo, estamos dispuestos a continuar apoyando el proceso de paz, pero igualmente le estamos exigiendo al gobierno la desactivación de todos los grupos paramilitares que operan a lo largo y ancho del país. Aida, de cara a lo que es esta campaña electoral, hemos visto que en los últimos tiempos ha habido como un reagrupamiento de las fuerzas democráticas, de las fuerzas progresistas y de izquierda, y todas las fuerzas que están buscando realmente la paz con hechos y movimientos sociales, para tratar de generar algún tipo de alternativa. ¿Cómo viene esta alternativa? ¿Están logrando construir un polo más fuerte con respecto a todo eso? Quizás polo no es justamente la mejor palabra en el caso de Colombia, pero ¿están logrando construir un frente un poco más sólido con respecto a eso? Sí, estamos trabajando en la construcción del frente amplio por la paz, la democracia y la justicia social. Ahí convergen todos los grupos, incluyendo un sector del polo democrático, el cual hoy precisamente realiza su congreso para decidir sus directivas y decidir el rumbo del apoyo a la paz y todas estas cuestiones. Entonces le estamos deseando también muchos éxitos, no podemos estar allá porque estamos en el sur del país. Hoy también realizamos aquí la reunión de la Asamblea Departamental de la Unión Patriótica, pero igualmente estamos también para reunirnos esta tarde con el Frente Amplio aquí en el departamento de Nariño. Como un caso excepcional, aquí confluyen todas las fuerzas de la izquierda y de los sectores alternativos. Hablamos de los indígenas, hablamos de las negritudes, hablamos también de las mujeres, pero igualmente de todos los sectores políticos, la Unión Patriótica, parte del Partido Verde, está también una parte muy importante del polo democrático, tenemos también a los progresistas de Petro y algún otro sector de la izquierda que se moviliza alrededor del Congreso de los Pueblos. Entonces, en esas condiciones aquí hay unidad. Se está mirando y yo creo que está por decidirse a qué candidato vamos a apoyar y cómo hacemos, evidentemente, para constituir este inmenso frente que no solamente será para el apoyo de la paz, de la democracia, sino que se ha convertido en un organismo de veeduría sobre el cese unilateral del fuego. Ya hemos hecho 3 reportes, nos aprestamos a rendir el 4 y siempre lo hemos hecho en diferentes partes del país. El último lo hicimos en el Huila, en la ciudad de Neiva, en la cual el frente presenta su visión frente a la tregua unilateral. Y la tregua realmente ha beneficiado muy, muy especialmente a toda la población campesina en los sitios donde hace presencia la insurgencia armada. Pero de igual manera hemos constatado que en muchas partes el ejército avanza a los sitios donde la guerrilla está en tregua. Y este es un problema complicadísimo. Por ejemplo, yo hablaba con algún viceministro, porque hay varios en el Ministerio de la Defensa, y le decía, ¿usted me puede dar alguna razón técnica, estratégica, militar? O bueno, yo no soy especialista en esas cosas, pero quisiera saber por qué en los sitios donde está la insurgencia en tregua hay mucho más ejército y están avanzando hacia posiciones donde ellos están en tregua. Esto no lo puedo entender, no lo entendemos las personas del común. Pero evidentemente que tiene algún sentido. No sé si es arrinconar a la insurgencia, no sé si es llegar a acogerlos, pero de todas formas hay situaciones muy complicadas que se ven en este país y que van a tener que simplemente tratarse con delicadeza, porque si se trata de negociar y si se trata de llegar a la paz, para nosotros la paz tendría que ser hecha dentro de un ambiente precisamente de que no hay disparos. Y lo que se ve en Colombia es que el gobierno ha escogido el camino de negociar en medio de la guerra. Negociar en medio de la guerra es que uno no quiere disparar y el otro quiere disparar. Y entonces ahí se presentan situaciones como la que se han visto, especialmente en el departamento del Cauca, donde hay combates esporádicos o hay combates que duran un poco más de tiempo y donde hay muertos. Y estas situaciones son dificilísimas. Al Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social le duelen todos los muertos. Nos duelen los militares que caen, pero también los guerrilleros, pero igualmente la gente del común, los campesinos, los negros, la gente de la calle, los estudiantes que también están asesinando de vez en cuando. Todos los muertos nos duelen en este país. Y el Frente Amplio avanza y hace todo su trabajo para conseguir exactamente que todos los 47 millones de colombianos puedan vivir en paz, pero en una paz con justicia social. Aida, ahora en un ratito vamos a escuchar las declaraciones tanto de Humberto de la Calle como de Santos acerca de esta reunión que se dio en La Habana y la posibilidad de que se sume inclusive el ELN. ¿Cómo ha saludado esta iniciativa el Frente por la Paz y qué esperanzas abre este nuevo proceso? Nosotros la vemos y además la hemos saludado, la vemos como un paso decisivo y un paso fundamental para llegar a tener la paz que todos queremos. Y siempre lo hemos hecho, los llamamientos han sido permanentes por parte del Frente de que se siente el ELN también en la mesa, e incluso hay algunos reductos del EPL que nosotros queremos también, que hay necesidad de que ellos lleguen a la mesa de negociación. Así todos los sectores de la insurgencia estarían. Yo quiero darles unos agradecimientos muy especiales al presidente Rafael Correa, porque ha permitido en su territorio que se hagan los acercamientos con el ELN. Y estamos muy esperanzados en que toda la insurgencia llegue y se pueda hacer un acuerdo grande, un acuerdo que beneficie a todo el pueblo colombiano. Y por otra parte, nosotros también queremos llamar la atención sobre el hecho de que hay algunos enemigos de la paz, como el presidente, expresidente Uribe, que ha estado en los Estados Unidos reunido con un sector de los republicanos, un sector bastante cuestionado, rindiéndole un homenaje, porque supuestamente es un personaje de la América Latina. Y nosotros creemos que las oscuras noches que vivimos en esos 8 años de gobierno todavía no las olvida el pueblo colombiano. Todavía hay esas situaciones difíciles en las cuales los campesinos no quieren volver para no recordar lo que les tocó, especialmente en las masacres. Recientemente pasé por el departamento del Sucre y estuve en Campos de María, allá en los montes donde fueron semejantes esas masacres tan espantosas y tan horribles, que todavía el campesinado no es capaz de volver a su tierra porque sienten que pueden repetir. Lo que sí queremos llamar también la atención es al rearme paramilitar que hay en Colombia. No se pueden desarmar unos y armarse en otros. Yo creo que esto va a tener que extenderse y va a tener el gobierno que efectivamente actuar contra todas estas cosas que están apareciendo y que se refuerzan en estos momentos. No sé si es porque ven que va a llegar ya la paz y se están rearmando, o es que hay un plan muy grande en este país para impedir que se haga realmente los acuerdos de paz. Aida, la última y ya te dejamos libre. Quería preguntarte, además del tema de la paz, del cese bilateral al fuego, que obviamente son temas casi excluyentes, hay una serie de otros problemas que se están dando en Colombia que están en la agenda de la campaña. Recién ayer, por ejemplo, hubo un tuitazo en Colombia muy grande con respecto a la violencia de género, por ejemplo, y los femicidios. ¿Cuáles son, de cara al 25 de octubre, de cara a las próximas elecciones, los demás temas que crees que deberían estar fuertemente en la agenda? Bueno, me parece que el tema de mujeres es un tema muy especial, que toma muchísima importancia en estos últimos años. Aquí se está presentando un fenómeno muy grave, y es el asesinato de mujeres por parte de sus compañeros, de sus parejas, de sus exparejas, de sus amantes, y esto lo hacen presentar como si fueran unos crímenes nacionales sencillos y corrientes, y esto tiene un bagaje muy especial. Cuando se asesina a una mujer, prácticamente se dejan en el desamparo completo a sus hijos. Generalmente son pequeños. Y esto está teniendo un problema gravísimo. Es que aquí, en la práctica, están muriendo más de 2 mujeres al día asesinadas. Esto se convierte en un feminicidio muy grave. Y desde luego que no solamente es el problema de la represión con lo que hay que solucionar esto, sino con una serie de ayudas prácticas muy rápidas en las que el Estado tiene que correr cuando hay unas amenazas, unos intentos de agresión o unas agresiones, incluso agresiones públicas en sitios concurridos, y eso no se puede permitir. Y este será un tema también en la campaña que se avecina, pero de igual manera hay temas muy especiales, por ejemplo, la defensa del agua en Colombia. Colombia le han regalado a este país, lo han feriado, en la época del doctor Uribe y continúa el doctor Santos, dando una serie de sitios especiales como los páramos. Por fortuna parece que antier en el Parlamento tomaron una decisión de que no se volverán a tocar los páramos, pero nos falta ver qué pasa con esa ley en sus controles que tiene después de salir del Congreso. Pero igualmente hay una situación complicadísima con toda la locomotora minera. Y es que aquí hay sitios, por ejemplo, en el departamento de Nariño, donde hay una mina muy grande, tal vez la más grande del país, que es en un municipio que se llama Barbacoas. Este tiene un río muy grande donde lavan el oro. Y para lavar y para sacar el oro de las arenas, pues es necesario echarle 2 químicos. Uno que es el cianuro y otro que es el mercurio. El mercurio no se diluye de ninguna manera en el agua. El cianuro se puede diluir. No es tan peligroso dentro del agua como el mercurio. Pero aquí, ayer veíamos un poco una reunión con una de las altísimas funcionarias del Ministerio de Minas, cómo hay unas amenazas permanentes respecto a no solamente acabar con los ríos, sino acabar con el agua. Y en Colombia, que este es un país con unos recursos hídricos excepcionales, tenemos que cuidarla. Porque si no, la próxima migración de los colombianos, que ya tenemos el 12.5 por fuera del país, en un desplazamiento económico por lo general, cuando la gente no tiene de qué vivir y salta las fronteras, este desplazamiento tan grande, el 12.5 en un país tan enormemente rico, demuestra la inequidad que hay en este país. Y por otra parte, hay unos temas esenciales, como son la educación y la salud. La salud la privatizaron en Colombia, la salud no es un derecho, es una mercancía. Y siempre los que se cogen el poder político, pero además también el poder económico, pues simplemente también son los dueños de la salud. Y han convertido esto en un fabuloso negocio, dejando la capacidad de que sean bien atendidos los colombianos. Aquí la salud, francamente, es un esperpento. Aquí nadie se siente seguro yendo a un hospital. Yendo a las urgencias es todo un drama, y yo creo que aquí, si ponemos a votar a los colombianos, que es lo primero que hay que reformar, la gente diría la corrupción, que hay que acabarla, y segundo, la salud, que hay que rehacerla, porque francamente la han vuelto algo tan, tan malo que a todo el mundo nos da susto de ir a los hospitales. Pero también otro tema de la campaña muy importante es cómo toda esa gente corrupta, y sobre eso estamos trabajando en este momento, no puede llegar ni al Parlamento, ni a los consejos, ni a las asambleas. Hay que hacer una inmensa campaña porque el que vota por esas personas que en Colombia compran los votos, aquí se paga dinero por los votos, pues está votando por un ladrón, porque ese señor tiene que recuperar no solamente la plata que ha invertido, que generalmente es plata de la corrupción o del narcotráfico, para llegar a las corporaciones públicas. Entonces estamos analizando toda esta situación y desde luego hay también cuestiones especiales, por ejemplo, donde estoy, en el departamento de Nariño, necesitamos vías terciarias para que los campesinos, que es un departamento tremendamente rico en agricultura, se da de todo, se dan papas, se dan tomates, se dan habichuelas, este era el centro del cultivo de los cereales. Antiguamente aquí habían muchísimos molinos y los tratados de libre comercio acabaron con estos cultivos porque viene harina de los Estados Unidos mucho más barata que la que pueden producir los campesinos nuestros. Claro. Es decir, también acabaron el trabajo nacional. Esto lo estamos diciendo por todo el país y por eso es tan importante estar en esta región que ha sido también uno de los centros del conflicto y donde hay una gran cantidad, el 20% de la población está desplazada y estamos en la capital donde han llegado un número, miles y miles de campesinos y de gente desplazada, no solamente por los conflictos, sino también por la falta de oportunidades para que la gente tenga un modus vivendi en dignidad. Es decir, aquí los campesinos trabajan todo el día y no tienen cómo sacar sus cosechas y esto es lo que está reclamando el gobierno nacional, pero igualmente no está contemplado por el plan de desarrollo, que es lo que más nos preocupa. Aida, muchísimas gracias por este contacto y obviamente, como siempre, van los mejores cariños para todo el trabajo que te espera de aquí hasta octubre. A ti, Federico, muchas gracias y un saludo muy especial por esa solidaridad de los periodistas que son nuestros amigos y que entienden que a este continente todos lo tenemos que sacar de la desigualdad, del atraso y de la injusticia. Gracias, Aida. Hablábamos un entonces... Abrazo, Federico. Bueno, chao. Chao. Hablábamos entonces con Aida Bella, quien fue candidata a presidente de la Unión Patriótica allí en Colombia en las elecciones del año pasado, que en este momento es una de las principales dirigentes, ¿sí?, de la izquierda colombiana y que justamente está llevando adelante este Frente por la Paz, ¿sí?, que todavía está en construcción, aunque ha tenido muy buenos resultados en los últimos meses allí en la construcción política en Colombia. Vamos a ver qué es lo que surge de ahí, y ella justamente nos contaba no solamente el problema de la paz, sino una enorme cantidad de problemas que tienen que ver con la violencia de género, que tienen que ver con el extractivismo, con la defensa del agua, la salud, la educación, es decir, una agenda bastante completita. Sí, y complicada, ¿no? Porque qué importante rescatar de la entrevista las cuestiones vinculadas a las amenazas y la violencia, porque más allá de todas las cuestiones que hay que resolver en Colombia, como en tantos países, esta cuestión de las estos grupos armados que todavía operan, ¿no? Uh-huh. Estas fuerzas paramilitares que se manejan en la oscuridad del Estado, que llevan a Colombia a ese plano de pseudo dictadura, ¿no? Claro. Es muy difícil construir política teniendo tantas cosas que resolver encima cuando el Estado ofrece también esta cara tan, tan perversa. Es muy difícil y también es muy admirable que todavía, a pesar de los muertos y las amenazas, todavía haya intereses y voluntad para construir. Uh-huh. Qué lindo que sería que el 3 de junio no sea solamente una fecha local, uh-huh, contra, sí, en repudio del femicidio, sino que sea continental, ¿no? Perfecto. Sería muy interesante. Hoy vi un cartel desagradable de Aníbal Fernández diciendo ni una menos el 3 de junio y llamando a la manifestación del 3 de junio. ¿No lo vieron a Tinelli? Muchacho, es contra tuyo la manifestación. ¿Cómo vas a salir con ese cartel? Date cuenta. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical como para relajar después de tanta cháchara. Bueno, una de las noticias a nivel internacional que se ha dado, que hemos conocido esta noche, es el fallecimiento a los 89 años de uno de los maestros genios del blues a nivel mundial. Estoy hablando del señor B.B. King, que falleció en el día de ayer, en la noche de ayer. Y vamos a escuchar justamente como una suerte de homenaje para recordar lo que hacía este señor con su guitarrita. Ahora lo van a poder escuchar, en este caso junto a una hermosa cantante, una hermosa voz norteamericana, Tracy Chapman. Thank you. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radio Nauta. Una de las razones por las cuales mucha gente escucha el ombelico del mundo es porque tenemos la posibilidad y la capacidad de tener noticias frescas y muy buenas entrevistas y muy buenas opiniones sobre lo que sucede en Venezuela, ¿sí? Uno de los países a donde, por suerte, tenemos algún tipo de llegada o conocemos, ¿sí?, lo que viene sucediendo allí es justamente la República Bolivariana de Venezuela. Y la teníamos un poquito, ¿cómo se puede decir?, un poquito relegada, ¿no?, como tema para la charla, así que queremos actualizar un poquito lo que viene sucediendo en este momento allí en Venezuela, y estamos en comunicación con Modesto Guerrero, escritor, periodista, intelectual y uno de los principales conocedores de lo que viene sucediendo en la República Bolivariana de Venezuela. Modesto, ¿me escuchás? Lo escucho ahora, sí, muy bien. Gracias por llamar. ¿Qué tal? No, queríamos escuchar de usted cuál es la opinión que le merece la situación actual y sobre todo la decisión por parte del gobierno venezolano de cómo enfrentar lo que es la guerra económica y este año que se avecina, que es un año fatídico, muy importante desde el punto de vista electoral. Sí, justamente la relación entre ambas cosas, la prueba electoral de octubre en las parlamentarias de la Asamblea Nacional y el estado de situación comercial, porque económico significa crecimiento de la riqueza, PBI. El problema en Venezuela no es ese, aunque eso no anda bien, pero no ese es el problema, porque es un país con mucha liquidez, porque depende del petróleo su ingreso, entonces siempre factura. Ningún país, eso es como trabajar con agua, nadie pierde. Trabajar con petróleo nadie pierde, aunque tengas un PBI bajo como el de Venezuela hoy, es muy bajo, desde hace 4 años y medio, sigue facturando mucho porque, bueno, la energía del mundo se mueve con combustible fósil. Pero la parte comercial no, esa es otra cosa, es un problema de consumo. Entonces el consumo no es solo la mala no es solo un problema de distribución, es también un problema de gobernabilidad, porque los que consumen son las madres, los padres y los hijos y los abuelos de las familias venezolanas, y ahí en ese punto no se diferencia chavista de antichavista, porque los jugos gástricos no hacen esas diferencias. Entonces ahí viene el problema. El gobierno está afrontando de una manera correcta, en forma parcial pero correcta, el descalabro comercial, no económico, que se ha generado en Venezuela desde hace exactamente 15 meses. Tú revisas cualquier titular de cualquier diario venezolano o latinoamericano de 16 meses atrás y no encontrarás un descalabro comercial, encontrarás un problema de PBI. Uh-huh. Y críticas al gobierno por su antiimperialismo, por lo que tú quieras, pero nunca un problema de 15 meses para acá se desbocó un fenómeno comercial de crisis, de colapso, ordenado, orquestado y organizado por las principales cámaras importadoras. Son 9 cámaras de importación del 76% de lo que se consume en comida y bienes ligeros. Ese es el secreto. A eso que es provocado por los enemigos del gobierno de Venezuela, hay que sumarle la propia ineficiencia administrativa, técnica, de la ingeniería política del Estado. Es decir, y a eso también hay que sumarle la parte de corrupción. La corrupción no es lo determinante, es horrorosa, pero no es lo determinante, porque cuánto puedes robar, cuánto puedes traficar en camiones militares para Colombia, siempre será una minoría, una cantidad pequeña. El problema es que la suma de la provocación ordenada de los enemigos del gobierno contra el consumo, más la ineficiencia administrativa, que ese sí es un problema endémico, suman un resultado que pone en peligro el triunfo del chavismo en las elecciones de octubre. Una de las críticas que quizás se le mueve en este momento al movimiento chavista y sobre todo al PSV y su campaña tiene que ver con quizás demasiada impronta acerca de lo que es el líder, ¿no? Desde la campaña, desde la comunicación y un poco menos hacia el proyecto político que encarnan, por ejemplo, las comunas. ¿Usted también lo ve de esa manera? Sí. Solo que ahí es ambivalente, ¿eh? Ahí hay que ser como muy con pinzas, muy ambivalente. El gobierno de Maduro, el heredero, asume el programa que lega Chávez en el año 2012, en el último Consejo de Ministros, cuando dice demuelan ese Estado burgués y construyan sobre sus cenizas un Estado comunal. Porque en Venezuela se puede plantear ese dilema que no lo puedes plantear ni en Bolivia, ni en Ecuador, menos en Argentina, Brasil o Uruguay. Hablo de los países llamados progresistas, hermanados por un enfrentamiento común con poderes fácticos internacionales. Bueno, eso en Venezuela, ¿por qué se puede? Porque hay más de 1.000 comunas, 1.800 comunas, en realidad casi 2.000 comunas organizadas, además de otros organismos de poder social, llamados también popular, como los consejos de poder popular, las milicias bolivarianas, los círculos bolivarianos, los sindicatos y otros, y las federaciones campesinas, que son tres, hay suficiente organización social de abajo, popular, como para poder sostener un Estado, un tipo de gobernabilidad, un tipo de régimen político sobre otra base social que no sea el republicano burgués, que es el que predomina en Venezuela. Ese es el proyecto, eso lo hereda Maduro y lo pone en marcha, pero lo pone en marcha y cumple el mandato de Chávez con una dificultad de la que yo no sé si él es consciente o no. Eso no importa en política al principio, importa al final. Lo que sí sé es que se lo hemos dicho y se lo han dicho varios y probablemente no coincida con nosotros en la observación, que mientras no se demuela el aparato administrativo actual, todo lo que se haga por el Estado comunal será anulado, fagocitado por la administración. Te pongo un solo ejemplo. Las comunas son capaces de producir y garantizar la distribución en los tres estados donde son fuertes, muy importantes, aunque no dominantes, pero son muy importantes, sobre todo en agricultura, que son tres estados de la región occidental, muy pequeños, desgraciadamente pequeños. Bueno, si eso se tomara como ejemplo para el resto de las mil y tantas fábricas puestas bajo control de los trabajadores, tú te imaginas lo que sería eso, claro, en el resultado del PBI y en la estabilidad económica. Bueno, eso no se hace. Y no se hace porque ahí entra el fenómeno administrativo y la corrupción o la viveza criolla, que es yo soy coronel o yo soy jefe del PSV en tal estado, me quedo con la administración de tal y cual empresa del Estado o bajo control obrero, me quedo bajo con ese control. ¿Y eso qué significa? Que tú no vas a hacer por esa empresa lo mismo que haría el trabajador organizado en comuna o el capitalista. El capitalista porque necesita rentabilizar y vender mucho, entonces la pone a funcionar bien. Y el trabajador por razones opuestas, no quiere rentabilizar, sino garantizar el consumo. Por las dos razones esa empresa funciona. Bueno, sin esas dos razones, más de 1.000 empresas en Venezuela, bajo control de los trabajadores y del Estado o del Estado, están por debajo de su capacidad de producción. Y eso es un problema, porque además damos el mal ejemplo. ¿Me entiendes? Como hacer un sindicato, construir un sindicato que no sirva para los trabajadores. Das un mal ejemplo. Este tipo de prácticas nos hace acordar a lo que sucede en muchos otros países que están muy lejos, ¿no?, de decidir encaminarse hacia el socialismo. Y justamente muchos de estos países hoy también son aliados de Venezuela, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no?, con el camino que decidió transitar la Revolución Bolivariana. Son socios para muchas cosas internacionales. Claro, exactamente. Ahora en julio o agosto, se va a realizar en Venezuela un encuentro internacional de regional latinoamericano de fábrica, no, también internacional porque vienen de Portugal y de Grecia y de Italia. La participación de Portugal y Grecia va a ser muy importante porque son los países que tienen que mostrar en esas cosas. El Encuentro Internacional de Empresas Recuperadas. Argentina lleva como 30 representantes de las 180 más o menos que hay acá, y bueno, van de otros países de América Latina. Va a ser muy importante que se resuelva ahí, porque esa es la disputa del poder en forma estructural, claro, del poder con el dominante, la economía dominante, que sigue siendo en Venezuela, lamentablemente, capitalista. El proyecto del gobierno es socialista, el gobierno, su gabinete es socialista, y hay un 36 a 40% de la población de clase media, clase obrera y clase campesina que ha manifestado en tres encuestas y en las calles, o votando al gobierno de Chávez sucesivamente, que quiere socialismo. Pero eso es querer, y lo del gobierno es un proyecto oficial votado por la Asamblea Nacional, socialismo, maravilloso. Para alcanzar el socialismo, sabemos, hay que hacer varias transiciones, son como puentes colgantes que tú vas uniendo. Esas transiciones implican demoler lo que tienes hoy, y lo que tienes hoy en Venezuela es una economía rentista. Esa economía rentista, que es lo opuesto a la economía argentina, excepto en la financia y el comercio, bueno, o a la economía, qué sé yo, de Canadá, esa economía rentista impedirá cualquier transición al socialismo, porque la base del socialismo es que haya una clase social que la sostenga, y esa clase social hoy es rentista. Es tan rentista como la burguesía, con una sola diferencia, no disfruta del mismo tamaño de la renta. En ese sentido, las alianzas o la generación de sociedades con otros países por afuera de América Latina, hemos visto recién a Maduro en Moscú, por ejemplo, por la celebración de los 70 años de la gran victoria de la Unión Soviética frente a los nazis. ¿Cómo se está configurando, ¿no?, esta idea multipolar que muchas veces ha hablado el gobierno bolivariano, y cuál es el rol que está teniendo Venezuela en esa configuración? El rol es muy activo del gobierno bolivariano desde el año 2003. Antes era más proclamativo, pero con la acumulación del poder que produjo la derrota militante en las calles del golpe del año de abril del año 2002, produjo una acumulación de poder y un reordenamiento gubernamental y programático, incluso en la cabeza del propio Chávez, que aclaró muchas de las dudas que tuvo hasta abril del año 2002 sobre quién era amigo y quién era enemigo. Cuando eso se acomoda, se uniforma, se establece, se estabiliza, comienza la campaña internacional, que es la expansión internacional del proceso bolivariano. Comienza la alianza con Lula, la alianza con Kirchner, posterior, la alianza con luego Lucio, que terminó dándose vuelta, luego con Correa y con Evo Morales, y se arma con Cuba, Nicaragua, que volvió en el 2006 al poder, y Uruguay, después de Tabaré, conflictivamente con Uruguay, porque ellos son neoliberales de izquierda. Pero bueno, en alguna medida hay una relación, conexión, por lo menos amistad. Se armó esto que se llama el progresismo o movimiento o armado progresista de América Latina. A partir de ahí, Venezuela hizo la ley de Arquímedes, usó la ley de Arquímedes, lo usó América Latina como palanca, Chávez, como palanca, como él se transformó en el líder del proceso latinoamericano, la figura preponderante de Estado, él era el fiel, pero la palanca, el apalancamiento lo hacía sobre estos países que son fuertes, Argentina, Brasil, por ejemplo, que son muy fuertes en la geoeconómica mundial, y entonces podían incidir en la OMC, en el FMI, en otros organismos internacionales y en la economía. Eso es lo que hizo Chávez, porque sola Venezuela no puede, es un país de mediano a pequeño, son 30 millones de habitantes, es 1.200.000 kilómetros cuadrados, su potencia es intensiva en términos de economía, o sea, es petróleo, es la principal reserva de petróleo crudo del mundo, crudo y liviano, pero sobre todo pesado. Eso no lo tiene ni Arabia Saudita, eso es lo que le da su lugar en el planeta. A partir de ahí, Chávez desarrolló la campaña de la multi o pluripolaridad. Eso, en una geopolítica mundial que comenzó a moverse antes que Venezuela, hace 30 años con China, claro, del 91 en adelante con Rusia y los países del BRIC, produjo el desplazamiento del poder mundial actual, que es Estados Unidos ya no domina la moneda mundial única y ya no domina el comercio y el consumo mundial. Eso es lo que ha colocado o armado una nueva geopolítica. En esa geopolítica mundial es la que se ingresa Venezuela, y es lo que explican dos cosas. Uno, Maduro haciendo ese discurso en Moscú, el nuevo Castro haciendo una relación con Moscú distinta a la anterior, que era subordinada, tan dependiente como la de Argentina con Inglaterra hace 100 años, y Cristina de Kirchner, Fernández de Kirchner, también en Moscú, cambiando el eje de la ubicación internacional de Argentina después de 50 años. Esa es la novedad. Modesto, la verdad que clarísimo, impecable, muy muy claro, nos dejaste como para pensar un rato largo sobre el rol de Venezuela y qué es lo que está sucediendo en este momento. Te agradecemos un montón esta comunicación, y obviamente el micrófono aquí está a tu disposición, y seguramente te vamos a estar llamando en otra oportunidad. Muchísimas gracias, un abrazo. Era entonces Modesto Guerrero, periodista, o intelectual, analista, la verdad que muy lúcido, muy claro. Cuánto dato en la cabeza, ¿no? Pero sí, bastante bien explayado. Hermoso, no puedo decir nada, ya está. Interesante, ¿no? Esta idea de la cual hemos hablado muchas veces acá, de el pasaje de la unipolaridad de los 90 a una multipolaridad que está costando un montón en este momento, el rol de la construcción real y concreta del socialismo. Hay muchas veces, inclusive entre militantes, periodistas, hay una, ¿cómo se puede decir? Idealización, ¿no? De lo que sucede en Venezuela. Ah, es la panacea. No es la panacea. Sucede de todo, lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos, por ejemplo, del tema del aborto allí en Venezuela. Muchos temas muy interesantes. Y el petróleo claro, como bueno, la carta para Venezuela, para poder permitir primero llevar políticas de gobierno, pero a la vez también un lastre, ¿no? Para transformar ¿no? esa situación del modelo rentista que decía, qué rol juega bueno la mayor reserva de petróleo del mundo. Qué increíble, y cómo tiene que ver eso con la amenaza, ¿no? que siente Estados Unidos con Venezuela. Vamos a una pequeña pausa musical, nos tomamos un tiempito para reflexionar. Y a la tanda. Y a la tanda. Se despertó, no le quedaba nada. La pasión se le murió por vivir una vida prestada. Su mujer se le fue con un vecino que creía su socio. ¿Pa' qué tú quieres la tienda si tú no puedes ni atender el negocio? Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Ella estaba esperando que su príncipe azul apareciera. Un tipo de dinero, un buen mozo que aliviara sus penas. Pero el tiempo pasó y poco a poco se fue marchitando. Si a ti Dios te lo dio, aunque te duela, mira, sigue guarachando. Goza, que así la vida es más sabrosa. Ay, no te pongas caprichosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa. Ninguno de los dos era feliz, pero seguían casados. Por guardar la apariencia, por arrastrar cosas del pasado. Ella tenía un amante más joven y él con una enfermera dormía. Hay que tener valor pa' vivir sin que la gente se meta en tu vida. Goza, que así la vida es más sabrosa. Goza, que así la vida es más sabrosa.

Desde el sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radionauta. El pasado 11 de mayo se cumplieron 111 años del nacimiento de el señor Felipe Jacinto Dalí Domenech, Marqués de Dalí de Púbol. El de los Dalí. Bigotitos. Exactamente. Claro. El de los manera bigotitos. De resumir, interesante. Muy bueno. uno de los personajes más controversiales, ¿sí?, de lo que ha sido el siglo XX. Falleció justamente un 23 de enero de 1989, ¿sí?, poco antes de verse el caído el muro de Berlín. Y que, sin embargo, ha tenido un desarrollo muy importante en la historia de España, en su resistencia contra el franquismo, una resistencia fuertemente cultural, pero también política. La gente de la Radio del Sur ha hecho un pequeño micro, ¿sí?, que recuerda un poco quién era, pero lo que me parece más interesante es que todo el micro está basado sobre declaraciones directas del señor Dalí en unas facetas que quizás no conocíamos, ¿no?, hasta el día de hoy, o por lo menos yo no había entrado a escuchar directamente su discurso más detenidamente, con lo cual los invito, ¿sí?, a escuchar esto que tiene que ver justamente con lo que ha sido la vida de Salvador Dalí a 114 años de su nacimiento. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 11 de mayo 1904. Nace en Figueras, Cataluña, España, el artista y máximo representante del surrealismo, Salvador Dalí. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2.000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido que mi esposa Gala, que es rusa y tiene la fuerza de una batalla de Stalingrado, se puso a protegerme y ella hizo mi éxito mundial? Inteligencia, amante, revolucionario, Salvador Dalí. Entonces una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía, porque empecé que la revolución puse 2 R's normalmente. Después la B no era la que tenía que ser. Después en medio sentí que me tenía que parar un poco, ¿no?, que tenía que, entonces puse una H. En fin, y acabé con una T. Entonces mi padre se metió en la cama y dijo, este chico, pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojos. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. Muchos años armándonos guerra, se han tomado casi todo el mundo por la fuerza. Luego nos venden nuestras vacas como hamburguesas. Tiene toda la gente adicta a sus drogas. La televisión controla la población. Imperio de mentiras basado en el miedo. Destrozan la cultura con su globalización. Y están invadiendo más países que ningún otro imperio. ¿Cuánta gente ha muerto en todo este tiempo? Creo que es totalmente imposible saberlo. Financian masacres de pobres campesinos para abrir paso a sus multinacionales. Le rezan al dios solar, que es lo único que vale. Yo quiero un mundo diferente, donde todos podamos pensar y vivir la vida libremente, sin que nadie nos venga a aplastar. No quiero más que nos laven el cerebro, no quiero más que decidan por mí. No quiero ver tanta gente muriendo, crucificados por el capital. Despierta planeta, despierta planeta, despierta planeta. Despierta planeta, despierta planeta, despierta planeta. Lombelico del mundo, desde el sur. www.ombelico.com.ar www.ombelico.com.ar es la página a donde van a poder encontrar las entrevistas que han escuchado durante la primera hora de este Ombelico del Mundo número 75. Recordemos, hemos estado hablando con Aída Bella desde Colombia y hemos estado hablando con Modesto Guerrero acerca de la actualidad venezolana. Y también van a poder encontrar todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos 3 años que ya lleva Ombelico del Mundo al aire de Radionauta FM, así como los programas completos, notas, información, un poco de todo, ¿sí? Ahí en la página de Ombelico también tenemos una página de Facebook, ¿no? Nos buscan como Ombelico del Mundo y allí nos van a encontrar. Vamos a dar una serie de vueltitas, ¿les parece? Sí, cortitas y por diferentes lugares del planeta. Ajá. Nos vamos a Honduras. Sí. Primero, porque hubo unas cuestiones de financiación. Ajá. Extrañas en Honduras. Porque parece que los líderes de la oposición en Honduras protestaron en rechazo a los casos de corrupción dentro del Instituto de Seguridad Social. Porque, ¿qué pasó? Había unos cheques que habrían sido cobrados por el Partido Nacional de Honduras para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández, que es el actual presidente. Increíble, ¿no? Se descubre que en lo que sería la, ¿cómo se llama? No, las AFJP, la ANSES. Claro. ¿Sí? Lo que sería la ANSES aquí, allá habría otorgado una serie de cheques al Partido Nacional para su campaña. Ustedes recordarán seguramente, en noviembre de 2013 hemos estado siguiendo el asunto de la campaña de Xiomara Castro del Partido Libre, o sea, de la izquierda, en contra justamente del Partido Nacional de Orlando Hernández. ¿Y qué pasa? Que esa campaña electoral se la financió directamente todo hondureño con sus impuestos. Sí, no hay muchos jubilados tal vez trabajando con Juan Carlos Hernández. Claro, guarda por ahí, lo llamamos para prensa. Es muy grave porque efectivamente tiene hay la posibilidad de que se lo llame realmente a un juicio político a Orlando Hernández. Ustedes recordarán, Hernández llega al poder prácticamente para arginar la suba, el poder que estaba acumulando en ese momento la izquierda luego del golpe de Estado que destituyó a Zelaya. Y bancado por los norteamericanos, bancado por buena parte de la OEA, bancado por buena parte de los gobiernos centroamericanos, las empresas multinacionales y qué sé yo, Orlando Hernández llega al poder bajo una serie, un manto, digamos, de dudas sobre la legitimidad de los votos que había obtenido. Y ahora se descubre esto. Bueno, es la coherencia, ¿no?, también de un gobierno de facto que continúa, ¿no? Es la victoria de un golpe de Estado también. Después quedan las instituciones así. No sorprende, ¿no?, que este grado de corrupción tenga, porque si no le gusta al presidente, se lo saca, ¿no? Como han dicho algunos en comentario en radio. En todo caso, lo financiamos. Vamos a escuchar lo que ha dicho con respecto a esto en una manifestación pública que se dio en Tegucigalpa en el día de anteayer. Hoy es viernes, es decir, el miércoles. El expresidente Manuel Zelaya hablaba de esta manera frente a todos los autoconvocados. Ya no hay tal conspiración, señor Juan Orlando Hernández, si usted está implicado en ese gran fraude, en esa gran estafa al pueblo hondureño. Señor, si se le demuestra que usted está implicado, tiene que dejar el poder del país por la moral pública. Nos vamos a otro lado. A otro lado más lejos, donde hace más frío, que es en Rusia en este caso. En Rusia. Porque Lavrov, ¿no?, dice que no quiere interponerse entre las cosas que esté tramando Estados Unidos. Entonces, bueno, no vamos a dañar las cuestiones que hacen a las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Y dijo que, si bien la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, estuvo ahí, no coincidieron en todos los aspectos. Destacó la cohesión en torno a los pasos que podrían dañar las relaciones bilaterales. El canciller, ¿no?, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, de Rusia, de la Federación Rusa, recibiendo a John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, luego de que Barack Obama decidiera no participar de las celebraciones del 70 aniversario del Día de la Victoria, que para Rusia, para dar una idea, sería una suerte de 9 de julio, ¿sí? Es un día importantísimo para Rusia, lo que fue el 10 de mayo, ¿sí?, y este Día de la Victoria frente a las tropas nazifascistas, ¿sí?, que primero invadieron Rusia y luego, ¿sí?, los mismos rusos, a pesar de los millones y millones de muertos que tuvo que poner para llegar hasta Berlín, liberaron justamente la ciudad de Berlín y rescataron a Europa del flagelo nazista. Bueno, en las celebraciones de eso, Obama no quiso ir. Estuvieron circulando unas fotos ahí sobre el acto. No sé si las vieron. Sí. Anduvieron dando vueltas. Hubo un problema serio con respecto a la difusión de eso. Porque efectivamente acá en la Argentina, prácticamente salvo algunos medios, si uno tiene Telesur o Russia Today en sus canales de televisión, entre sus canales de televisión, pudo ver lo que fue el desfile, lo que fueron los discursos. Hablaron muchísimos dirigentes, muchísimos presidentes. Inclusive estuvo Raúl Castro, estuvo Maduro, decíamos recién ahí con Modesto Guerrero. Habló Putin y fue muy fuerte el discurso de Putin. Habló inclusive Cristina Fernández de Kirchner en esta celebración. Sin embargo, para los medios occidentales no sucedió nada, ¿sí? Porque la mayoría de los grandes líderes de la comunidad europea y Estados Unidos decidieron desestimar la invitación que se le había hecho desde la Federación Rusa y en algunos casos mandaron a delegados menores, como en este caso Obama, enviando a Kerry a un encuentro bilateral con el canciller ruso, a donde se charlaron varias cosas. Primero y principal, Ucrania. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con Ucrania? ¿Qué vamos a hacer después del Tratado de Minsk, que prevé un cese bilateral del fuego entre las fuerzas insurgentes que quieren anexarse de alguna manera a la Federación Rusa y las fuerzas regulares de Ucrania aliada, ¿sí? El gobierno de Ucrania, un gobierno de derecha, aliado a la Unión Europea y a los Estados Unidos? Hay una serie de problemas con respecto al mantenimiento del cese bilateral. Hay focos de violencia en varias partes del este de Ucrania. Se charló de todo eso, se charló de cuáles son las medidas a seguir entre estas dos superpotencias prácticamente que existen hoy en el mundo y que nos hace acordar de alguna manera momentos oscuros de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, me imagino una escena a los House of Cards, ¿eh? Ahí claro, John Kerry y Lavrov charlando un montón de cuestiones sin tratar de decirse realmente lo que piensa y lo que siente y las ganas de arrancarse la cabeza por momento, ¿no? De haber sido tensa esa situación. Lo que queda claro es que no están de acuerdo. ¿Sí? No, eso está claro. Hay desacuerdos muy claros que tienen que ver con Ucrania, que tienen que ver con la economía, con el apoyo a China. Claro, teniendo en cuenta que Estados Unidos organizó el golpe de Estado en Ucrania, claro. Es como una hipocresía ponernos a charlar cómo resolver el conflicto ucraniano siendo una de las partes la que lo ocasionó. Entonces, eso digo, claro. Ahí la bronca que uno se tiene que guardar diplomáticamente. Irán y Ucrania como principales problemas de desacuerdo entre Rusia y Estados Unidos. El rol del dólar frente al rol del oro en la economía mundial. El dólar es la moneda estadounidense que Estados Unidos quiere imponer un poco en todos lados porque tiene la maquinita de hacer dólares. Claro. Y Rusia quiere establecer el oro como un patrón común, ¿sí? De comercio. Oro, no tanto, sino más que nada como fijador de precios a nivel internacional, digamos, dicho de una manera más simple. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Sergei Lavrov luego de la conferencia de prensa, del encuentro que tuvo con John Kerry. Hablamos de las relaciones bilaterales, hablando de las cuestiones que irritan esas relaciones, pero en general intercambiamos de nuestras opiniones sobre las cuestiones de los últimos años. No coincidimos en todo, pero este encuentro nos permitió entendernos mejor y entendemos que tenemos que evitar los pasos que pueden hacer daño a nuestras relaciones bilaterales a largo plazo y a la colaboración en distintas áreas. Y además hay que tener en cuenta de que los esfuerzos conjuntos de Rusia y Estados Unidos, de esto depende el arreglo de muchos problemas internacionales. Bueno, y volvemos para América Latina, para el centro del continente, porque volvemos a Colombia. Ajá. Entonces tenemos al Ejército de Liberación Nacional por un lado, sí. Al compañero Juan Manuel Santos, ¿no? Sí, por el otro, actual presidente, y a Humberto de la Calle, que ese es el actor este que se está encargando de las negociaciones de paz. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Es el presidente de la Calle, es el expresidente de Colombia, encargado, presidente de la comisión, ¿no? Que está dialogando en este momento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana y que tuvo invitados. Tuvo invitados, bueno, y además podemos retrotraernos un poco a lo que estuvo pasando en Colombia durante todas estas semanas, ¿no? Tiros para acá, tiros para allá, muertos en el medio y demás. Bueno, la cosa es que De la Calle confirmó su acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional para intentar iniciar un proceso de negociación, ¿no? Entonces, lo que decía era que los cuales se rigen por las amplísimas facultades del jefe de Estado para lograr el final integral del conflicto armado y cuya potestad para decidir las acciones necesarias para tal fin no solo es, son discutibles desde el punto de vista jurídico, sino que su bondad y necesidad son parte de sus obligaciones constitucionales. O sea que es obligación del presidente hacer lo que hizo, ¿sí? Claro. Que tiene que ver justamente con invitar al jefe del ELN a que vaya a Cuba a charlar un poco con el jefe de la FARC. Uh-huh. Que se sienten, que discutan, ¿sí? Y que, por favor, encuentren una solución para que el ELN pueda sentarse a dialogar, ¿sí? Junto con la FARC en las negociaciones de La Habana. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la FARC accedieron a plantear las negociaciones a partir de unos 5 puntos que se establecieron en Oslo en noviembre de 2012 y el ELN no está dispuesto a reducir a 5 los puntos de discusión con el gobierno. Tienen una agenda muchísimo más amplia y el gobierno prácticamente le pidió a la FARC que intercedan de alguna manera para poder juntar los dos procesos y no tener que abrir un proceso paralelo con el ELN, porque no está en condiciones el gobierno políticas de poder sostener ambos procesos al mismo tiempo. Exactamente. Entonces el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que el líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez, entre otros, alias Gambino, se juntaron allí en Cuba hace 15 días. O sea, Santos lo dice, ¿sí? Uh-huh. Mucho después de que ha sucedido. Y esto han sido negociaciones secretas que ha tenido el gobierno con el ELN. Y justamente por eso decíamos, Álvaro Uribe decidió luego denunciar por traición a la patria a Juan Manuel Santos por haber permitido a Gavino dejar Colombia para llegar a Cuba. Esto es lo que decía el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. De las informaciones que circularon hoy sobre una reunión entre los máximos cabecillas de las FARC y el ELN en La Habana, quiero decirles lo siguiente. En mi condición de jefe de Estado y de gobierno, facilité, con el apoyo de los países garantes y acompañantes, las condiciones para que este encuentro se llevara a cabo, con el único propósito, por supuesto, de lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto. Para cerrar este primer bloquecito que tiene que ver con las noticias y alguna que otra conferencia de prensa que hemos recauchutado ahí en las noticias a nivel internacional, queríamos comentarle que al final la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó a dar sus primeros fallos o sus primeras opiniones acerca de lo que ha sido el proceso que siguió el presidente de México con respecto al caso Ayotzinapa, ¿sí? En este caso la CID da alerta, los expertos de la CID dan una serie de alertas sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sí, bueno, la situación que se vive en México no deja de ser noticias. Para nosotros siempre es información nueva y tristemente es información siempre vinculada a la violencia. Y bueno, como decía el Tano, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas en el caso Ayotzinapa son dispersas y que, además de la desaparición forzada, se debe indagar otros delitos graves como tortura, tentativa de homicidio o abuso de autoridad. Este grupo dará a conocer su informe final entre los meses de agosto y septiembre de 2015. Es duro, sí, lo que viene diciendo la CID. Es decir, te está diciendo, todavía no tengo el informe final, pero desde ya te digo que le está cerrando en la forma de investigar, que es muy dispersa, que la verdad que no se entiende muy bien qué estás haciendo, y además te estás concentrando sobre un crimen cuando en realidad los abusos que se cometen en México por parte de las autoridades tienen que ver con la tortura, tienen que ver con asesinatos, tienen que ver con muchas otras cosas. Claro, lo hemos dicho aquí, cuando el equipo argentino de antropología forense comenzó a trabajar sobre el caso Ayotzinapa, encontraron una fosa común con decenas de personas y ninguno era de los normalistas. Entonces arrancó. Todavía no se sabe quiénes son. Claro, todavía no se sabe quiénes son. Y esto es algo moneda corriente de los últimos 10 años en México. De hecho, dos candidatos fueron asesinados en las últimas 24 horas, un candidato a intendente y un aspirante a concejal en diferentes regiones de México. También al principio de la semana fue secuestrada una candidata a diputada del PRD en Guerrero, el estado donde sucedió esto, donde está Ayotzinapa, y fue liberada por suerte tras un operativo, pero iba con una comitiva y fue interceptada por vehículos y, bueno, secuestrada como si estuviera en una zona liberada, ¿no? Así está México, por eso también la CID está diciendo lo que todos sabemos. No se trata solo del caso, triste caso, de Ayotzinapa, sino es un estado narco abroquelado con múltiples formas de violencia. Esto tiene que ver justamente con lo que Enrique Peña Nieto trató de evitar durante varios meses, y es la internacionalización del caso. Ya se han hecho varias marchas, varias movilizaciones pidiendo justicia por Ayotzinapa a nivel mundial, y al mismo tiempo la caravana por Ayotzinapa, que está compuesta por padres, amigos y organizaciones de derechos humanos de México, ya está llegando a su punto final de la gira en Europa que está realizando desde prácticamente hace un mes, a donde estuvieron en Roma, en París. Va a llegar ahora este fin de semana, si no me equivoco, a Londres, que es la última etapa que tienen prevista, y pedir la intervención de los organismos de derechos humanos, los gobiernos, la comunidad europea, para concretar realmente que se logre hacer justicia con respecto al caso de estos 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado allí en el estado de Guerrero. Bueno, y volviendo a lo que planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa, escuchemos lo que tiene para decir Carlos Beristán. No tenemos el audio de No Beristán. Tenemos el audio de Beristán, pero seguramente ha dicho algo interesante. A ver qué nos tiene preparado el operador. Echémosle la culpa, como decíamos al principio. Ver qué nos tiene preparado. Habría que revisar la historia de Latinoamérica, las invasiones, los dobles estándares. O sea, ponían las dictaduras más sangrientas, pero la Comisión de Derechos Humanos estaba en Washington para atender a las víctimas de esas dictaduras puestas por Washington. Entonces, esas cosas hay que denunciarlas, ¿no? Y hay que denunciarlas claramente. Y si por eso pasamos por antinorteamericanos, qué pena. Y se abordó el tema de la integración regional, refiriéndose primero a la Organización de Estados Americanos, OEA. Yo creo que la OEA es insalvable. O sea, nació mal, ha vivido mal y va a ser muy difícil enderezarla. Está totalmente influenciada por el poder de los países hegemónicos. Fidel llamó a la OEA correctamente el Ministerio de las Colonias. Cuestionó, por otro lado, varios procesos que han caminado demasiado lento en UNASUR y CELAC, como por ejemplo la apertura del Banco del Sur. Y eso es lo que ha impedido que se concrete el Banco del Sur, aunque ya está en camino de concretarse, ¿verdad? Pero ha tomado tiempo, tiene razón. Ahora, le insisto, desde un país como Ecuador no es que podemos hacer milagros, no es que podemos cambiar todo. La nueva arquitectura financiera regional fue idea de Ecuador. Y reveló un acercamiento reservado en territorio ecuatoriano entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Por ello, pues el presidente Santos nos pidió, con un muy bajo perfil en forma confidencial, si podíamos facilitar instalaciones para conversar con el ELN. Eso se hizo, ¿ya? Bueno, y la sorpresa que nos tenía preparada nuestro operador Juan Williamson tiene que ver justamente con el audio de una conferencia de prensa realizada en Quito esta semana por parte de Rafael Correa, el actual presidente de Ecuador. Ha sido una conferencia de prensa a partir de un pedido muy grande, ¿sí?, que le han hecho varios medios internacionales para hacer un foro, ¿no? Un conversatorio, le dicen los ecuatorianos y los centroamericanos, donde estuvo el presidente de Rafael Correa, también estuvo Patiño, quien es su canciller, y varios de los integrantes de los ministros, ¿sí?, del gobierno de Ecuador. Y la idea fue un poco abordar esta cuestión de la integración regional y hablar un poco de la OEA también, ¿no? Entre otras cosas. Cuestionar algunos procesos que tienen que ver con cuestiones medio lentas por ahí de la UNASUR. ¿Y qué más? Y hablar de la CELAC. Sí, en realidad el punto de partida, digamos, de todo esto fue la crítica histórica que tanto Ecuador como muchos otros gobiernos de América Latina hacen a la posición que tiene la OEA frente a diferentes problemas que se dan en América Latina, especialmente el rol de Cuba. Lo vimos en la última cumbre de las Américas en Panamá, a donde Raúl Castro fue invitado por primera vez como representante de Cuba allí en la cumbre de las Américas desde 1994, desde la fundación de la Cumbre de las Américas, que Cuba estaba excluida, ¿sí?, justamente de este tipo de eventos, y muchos de los organismos latinoamericanos se enfrentaron a esta decisión, principalmente apoyada por los Estados Unidos, para hacer que Cuba pudiese estar presente allí en Panamá, y así lo hizo, y eso marcó también la decadencia que está teniendo la OEA como organismo de decisión, como foro de discusión a nivel americano, panamericano. La verdad, eso marca totalmente una pérdida de fuerza por parte de los Estados Unidos, que fueron quienes mandaron adentro de la OEA hasta ese momento, y al mismo tiempo el surgimiento o el cobrar fuerza, ¿no?, de otro tipo de organismos a nivel internacional, como pueden ser UNASUR y la CELAC, que no dejan de tener sus lentitudes, sus problemas, como es el caso del Banco del Sur, del cual estábamos hablando recién. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Bueno, podemos escuchar alguna canción. Vamos a ver ahora sí con qué nos va a deleitar el amigo operador Juan Williamson. Don't you watch my size, I'm dangerous. Said I'm dangerous. I'm like a walking razor. Don't you watch my size, I'm dangerous. Dangerous. If you are a bully, treat me good. If you are a bully, I beg you treat me good. I'm like a stepping razor. Watch my size, I'm dangerous, dangerous. I'm like a stepping razor. Don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. If you are a chucky, nobody chucky from me. If you are a chucky, nobody chucky from me. Yeah. I'm like a stepping razor. Chucky size, I'm dangerous. I'm so dangerous. I'm like a chopping razor. Don't you watch my size, I'm dangerous. Dangerous. If you eat a fall, you treat me good. If you drink let's soup, you better treat. Watch my size, I'm dangerous, dangerous. I'm like a stepping razor. Don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. If you are bull bucka, nobody buck from me. Yeah. If you are dopey, away from me. I'm like a stepping razor. Stepping, jumping, fixing, don't touch my size. I'm dangerous, I'm dangerous. said, don't you watch my size. I'm dangerous, I'm dangerous. Spot in Chade and things are well, never chop through the earth. And I said, God is dear. Now smile, man, and make your face stop hurt you, man. Treat me good. If you wanna live, you better treat me good. I know some bluntly. You don't go through 1/5 of the tribulation where I go through. Because I know only your name would be here to represent you. Ombelico del mondo. Bueno, he traído para el ombelico del mundo del día de la fecha un separador nuevo, sí, que acabamos de escuchar, y esta cortina que me parece interesantísima. Está bueno. Tiene mucho que ver con un viernes, ¿eh? Sí, tiene que ver con un viernes, con el pollera y coso, ¿cómo se llaman estas? Maracas. Ajá. Maraca. Cosa de frutas en la cabeza. Eso, ¿existe realmente el máscara, sombrero de fruta esto, o ha sido un mito? Es muy la máscara todo. Eso puede ser. Es muy difícil. Para la próxima investigación internacional que hagamos. Parece que es un tema candente. Es un tema candente. Acá las frutas pegadas, es un acto de, hay, digamos, hay de equilibrio. Las frutas, es muy difícil, porque escúchame, la banana puede ser que te quede trabada, pero una manzana, una pera es, no, muy, es muy difícil. Pues, ya hemos dado la primicia acerca del trasplante de cabeza, que por lo visto ha sido tomado inclusive por los grandes medios comerciales, sí, a partir del trabajo del señor aquí, Matías. Era mentira hasta que salió en Clarín. Claro. Clarín lo legitimó. Claramente robó la provincia. me habían dicho que Kirchman escuchaba el programa. Ajá. Y algún que otro capo de Clarín, siempre intentando robarnos. Pero bueno, ahí está el trasplante de cabeza que en cualquier momento arranca. Y después parece que va a haber otro trasplante de cabeza por el mundo. Van a empezar a rotar cabeza de Obama con Putin y todo. Putin y Obama. Exacto. Me gusta. Van a probar. Ponete en mis zapatos, se llama el programa internacional de Naciones Unidas. Y bueno, van a ver si lo exportan. No, yo una cosa que quizás quería comentar antes de cerrar este Ombligo del Mundo 75 tiene que ver con, bueno, lo que es ya la noticia del día, todo el mundo hablando de lo mismo, que tiene que ver con el Boca-River de anoche, la suspensión, la violencia y todo lo demás. He escuchado una cantidad de barrabasadas y una cantidad de mentiras, una cantidad de sentido común hipócrita, sí, que la verdad es tremendo, ¿sí? Es tremendo. Yo una sola cosa que se me ocurría y que tiene que ver inclusive con la temática de este programa. Una de las frases hechas que se dan y que hemos escuchado inclusive por periodistas pagados y ultra recontra reconocidos a nivel internacional anoche durante la transmisión en vivo de lo que estaba sucediendo es: esto en Europa no pasa. Esto solamente en Argentina sucede. Sí, yo recuerdo que es historia, ¿no? Un partido en un equipo inglés con un equipo italiano que los ingleses cruzaron a su tribuna y ahorcaron a los... Eisel, sí, la tragedia de Eisel de 1985. Claro, y ahorcaron con los cables, sí, que andaban por ahí a los hinchas así vecinos. Así que bueno, algo ha pasado en Europa. No, no solamente. Yo he estado, he vivido varios años en Europa, he ido a la cancha, siempre he sido fanático del fútbol, he ido muchas veces a la cancha, he visto partidos interrumpidos por motos tiradas en las gradas, inclusive por mingitorios tirados al campo de juego desde las tribunas. Y fueron al baño directamente, sacaron los mingitorios de la pared y empezaron a tirarlos. Es decir, esto no es una cuestión darwinista social acerca de en otros lugares es mejor, ¿sí? Y acá somos los pobrecitos, acá somos los que estamos en mano de hordas de salvajes que hacen... No, esto es mundial. Y si no nos ponemos en la cabeza de que esto es mundial y que esto también tiene una jerarquía mundial que lo avala, estamos al horno. No, vivimos en un mundo de violencia, no va a estar excedido el espectáculo deportivo. Un detalle también del partido de anoche, un saludo para el intendente Pablo Bruera, que estaba ahí, sí, ayudando. Me gusta porque Pablo Bruera manda el tweet justo en el momento indicado. Sí, es increíble. O sea, no sabe usar, claramente no entiende el concepto del no tweet. No se estaría comunicando con su community manager. No, realmente no. Quiere hacer todo para perder cualquier elección que tenga enfrente, lo cual saludamos, ¿no? Eso, sí, está perfecto, me parece nos fabuloso. Agrada mucho. Bueno, hemos dado muchas vueltas en el Ombelico del Mundo. Hemos terminado inclusive aquí en nuestro ombligo del mundo, que es la ciudad de La Plata, sí, y su intendente inundador. Y ahora Barra Brava también, claro, por lo visto. Pero antes de llegar ahí, hemos dado muchísimas vueltas. Hemos arrancado justamente por Colombia, donde hemos hablado con otra persona que tiene que ver con la política, pero que lo hace desde otro lugar y que tiene que ver con Aída Bella, líder de la Unión Patriótica, amenazada. 17 años exiliada luego de que le lanzaron un misil a Rocket al auto a donde ella estaba yendo. Se tuvo que exiliar 17 años en Suiza. Algo que es bastante diferente, ¿no?, de lo que hace Pablito Bruera, evidentemente. Y hemos hablado del proceso de paz que se está dando en Colombia. También estuvimos charlando con el amigo Modesto Guerrero, ¿no?, acerca de cómo viene la situación en Venezuela en este momento. Todo esto lo van a poder encontrar en el www.radionauta.com.ar, que es la página de la radio, pero también en el www.ombelico.com.ar, que es la página que tenemos como Lombelico del Mundo, el programa internacional, sí, que tiene Radionauta. Y luego, bueno, hemos dado nuestra pequeña vuelta semanal a lo largo y a lo ancho del mundo acerca de qué es lo que está sucediendo, cuáles son los equilibrios globales que se rompen y se mantienen en base a lo sucedido en la última semana, y hemos llegado a esta altura al cierre de este Ombelico del Mundo número 75. Bueno, al punto y aparte, ¿no? Hasta la próxima semana, como siempre, la verdad, un placer compartir este espacio con ustedes, compañeros, y con el señor Juan Williamson, también, que lo dejamos ahí él se toma el rostro, diciendo, pero bueno, le tiramos hoy con alguna que otro misil también. Lo hemos culpado mucho, la verdad que ha hecho muy buen trabajo, más allá de que, obviamente, irónicamente, acá le tomamos el pelo, pero lo queremos mucho y no solamente lo invitamos, sino que le vamos a decirle al señor Max Vázquez que no lo saque la operación del ombelico. Aprobamos el pliego del señor Williamson. ¿Juli Varela? Está haciendo la sentencia de Luciano Arruga en este momento. Ojalá que lo metan en cana al único imputado. Y fue uno solo, ¿no? Uno solo el que lo torturó a Luciano. Claro. Ojalá que el top 3... La manzana 3... podrida, ¿no? Dentro de la policía, que es tan buena como institución. Sí, ojalá que el top 3 de La Matanza reflexione un poquito y evalúe la coyuntura. Bueno, hasta la semana que viene, compañeros. Machetero. Nos vemos el viernes. Federico Larsen, quien les habla. Juan Williamson en los controles. Disponga del aire, señor. ¡Amela! We'll be right back.